para poder hablar de su palabra. Usted tiene que clamar al Señor para que Dios me vaya dando de su gracia. Bendito el Cordero de Dios. El Señor tiene palabra de bendición para nuestras vidas. Bien, hemos leído la palabra de nuestro Dios en el Santo Evangelio según Juan, capítulo 8, verso 31 al 38. La verdad os hará libres. Permiso, hermano. Que Dios nos revista de su gracia. Fíjese de que, hablando de grandes imperios, uno de los imperios más extensos fue el Imperio Romano, que tuvo una duración desde el año 46, desde el año 42 antes de Cristo hasta el año 436 después de Cristo. Usted entenderá de que cuando nació el Señor Jesucristo, vino a nacer en Israel, en Belén, ¿no es cierto?, de Judea, un pequeño pueblo, ¿no es cierto?, donde habían pastores, habían rebaños de ovejas, pero todo Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano, porque el Imperio Romano abarcó una extensión tan amplia que estuvieron bajo su dominio países de África, de Asia y también países de Europa. Así que entre ellos también estaba Israel, ¿no es cierto?, que está entre las fronteras de Siria, Egipto. Así que también estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Y nos encontramos con este pasaje donde el Señor empieza a hablarle a la gente, a los fariseos que estaban ahí, de la libertad. Usted sabe que estamos celebrando ahora, ¿no es cierto?, en Chile, ahora el 18 de septiembre, se celebran las fiestas patrias, nuestras fiestas de independencia nacional. Así que hoy día el Señor nos habla de esta libertad tan linda que tenemos tanto como país, como cristianos. La gente que estaba aquí escuchando al Señor, era gente que era orgullosa, porque usted sabe que el judío siempre fue, el israelita siempre fue orgulloso. Y de ahí vamos a hacer un contraste, pasando más adelante. Así que como eran orgullosos, ellos no reconocían que estaban bajo el dominio del Imperio Romano. La verdad, hermano querido, es que es como irrisorio, ¿no? Como que estaban con un pie, ¿no es cierto?, en el cuello, pero no, yo soy libre, nadie me oprime, dice. Y estaban prácticamente siendo esclavizados por un imperio, a pesar de que el imperio les daba, ¿no es cierto?, bastante libertad para poder moverse, podían hacer negocios, podían hacer cosas, pero se les olvidaba que estaban bajo el dominio de los romanos, por mano. ¿Me entiende? Así que es como irrisorio pensar, ¿no es cierto?, no, si yo soy libre, pero al final, ¿no es cierto?, tengo una pistola en el pecho o en la cabeza que me está apuntando. Entonces ese es el cuadro más o menos que presentamos ahora, y del cual, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo se dirige a todas las que estaban ahí escuchando. Le dice, y recibiréis, ¿no es cierto?, la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre, porque Él es la verdad, hermano. ¿No es cierto? Como Él es la verdad, Él decía de que la verdad les haría libre. Es algo que hemos hablado muchas veces, pero la libertad que usted ya tiene, que Cristo le dio en su vida, es algo que hay que cuidar, hermano querido. Es algo que usted y yo tenemos que cuidar, pero como algo sagrado para nuestras vidas. El Señor empieza a decir de que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, porque no puede dejar de pecar. Entonces, para graficar un poco, ¿no es cierto?, podemos decir, mire, las personas que tienen un vicio, por ejemplo, no es mi intención, ¿no es cierto?, irme en contra de nadie, pero es a modo de graficar, la persona, por ejemplo, que tiene un vicio de alcoholismo, gasta toda su plata, ¿me entiendes? Se gasta la plata de los hijos, de la esposa, la plata de la casa, porque no puede dejar de tomar. Podríamos decir que es un vicio bastante, no sé cómo decirlo, para no ofender a nadie, pero no es algo agradable de que la persona esté esclavizada a algo por lo cual destruye la familia, destruye el hogar. La persona que le gusta el juego, le gusta apostar, gasta todo lo que tiene, se olvida de sus deudas, se olvida de la familia. Es algo, ¿no es cierto?, que no puede dejar de hacer. Es esclavo del juego. La persona que está en la droga, igual. Y cada persona que tiene, ¿no es cierto?, un vicio, es esclavo de ese vicio. Por lo tanto, como dijo el Señor, esclavo es del pecado. Entonces, la única forma de que el ser humano sea libre de estas cosas es cuando el Señor Jesucristo hace una obra en nuestras vidas. Y bendito el día en que Jesucristo llegó a nuestras vidas, porque hoy día somos libres de tantas cosas que en el pasado, los que venimos desde Egipto, ¿no es cierto?, dicho antiguo, refiriéndose a los que venimos desde el mundo, no nacimos en el Evangelio, como se dice, en cuna de oro. Bendito el día en que Cristo nos salió al encuentro, porque pasamos de las tinieblas a la luz. Bendito el Señor. Alcanzamos la libertad, hijo querido, por la misericordia del Señor, porque el Señor nos hizo verdaderamente libres. Ahora, tal como los fariseos, que eran los representantes de Dios de la tierra, tal como Israel, que era el pueblo de Dios en la tierra, que estaba en esclavitud en ese momento, así pasa a veces con los hijos del Señor. Están en la iglesia, somos hijos del Señor, pero somos esclavos de algún vicio o de algún pecado oculto. Que Dios nos ayude. Y es importante hoy día echarle mano a esto, porque estamos hablando de la libertad. Dígame usted, ¿podríamos decir que somos libres si después de salir de reunión, ¿no es cierto?, vamos a la casa y tenemos sed en la garganta y abrimos el refrigerador y está lleno, ¿no es cierto?, de la cerveza que nos gusta, ¿ah? Como decimos en Chile, la chelita, ¿ah? Y va y no aguanta la sed y tiene que tomarse una cerveza porque estaba ansioso de salir de la reunión para llegar a tomarse una cerveza. Esa es una esclavitud, es un pecado que el cristiano tiene que enfrentar y tiene que decirle al Señor que es esclavo de ese pecado. ¿Me entiende? O que está desesperado, está en la reunión, porque está en el servicio muchas veces, porque podemos decirlo con libertad, muchas veces se cree de que estar en la iglesia es, ¿no es cierto?, como un club social, es como un centro de madre, donde vamos a hacer vida social, donde vamos a conversar, donde vamos a escuchar. Pero después de terminar la reunión podemos conversar, podemos ir a las casas de los hermanos, y se piensa de que eso es una iglesia. Y no se entiende de que una iglesia es donde los cristianos se alimentan, porque la vivencia personal del cristiano es que Cristo esté en su vida, en su corazón, y la religión no la lleva en 2 horas de reunión, sino que a lo largo de toda su vida está la religión presente en su corazón y en su vida, en su entorno, porque Cristo está dentro de su corazón. Es distinto, ¿ve? Es distinto. Entonces la libertad significa de que el hombre y la mujer pueden estar tranquilos, seguros, confiados, haciendo lo que les conviene. Dijo el apóstol Pablo, hablando a las iglesias a través de las cartas que él escribía, ¿no es cierto?, específicamente a los romanos, si mal no recuerdo, decía: todo me es lícito hacer, pero no todo me conviene. ¿Entiendes? Todo, tengo libertad para hacer todo lo que yo quiera, pero cuidado que no todo va a ser beneficioso y provechoso para mi vida. Por eso que la libertad no se tiene que usar como libertinaje, hablando de la libertad en Cristo, de la libertad en el Evangelio. Si hoy día somos libres en el sentido de que no vamos a cometer falta y pecado voluntariamente. ¿Qué pecado podríamos decir? A ver, pastor, dígame usted, ¿qué es lo que es un pecado? No es que la persona dice: ay, yo soy pecador, seguro, pues dice, seguro que yo soy pecador, porque no entienden qué es el pecado. ¿Qué es el pecado, mi pastor?, podrá preguntar a alguien. Bueno, no obedecer a la palabra de Dios, ese es pecado, según la definición bíblica. O también la otra definición bíblica que está ahí, que dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Si vamos al diccionario, dice de que toda desobediencia es pecado. ¿Se da cuenta? Así que no obedecer a la palabra de Dios es pecado. Ahí está la definición. Así que si el Señor nos dice algo por su palabra, no hagas esto, y alguien va y lo hace, está cometiendo una falta, una transgresión a la palabra de Dios, y está cometiendo un pecado. El único que nos puede hacer libre del pecado es el Señor Jesucristo. O sea, el único que puede lograr que obedezcamos a Dios, que hagamos su palabra para que podamos vivir y para que podamos agradar al Señor, para llegar un día al reino de los cielos, es el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace el Señor? ¿Cómo nos da esta libertad? El Señor dice que hace una obra en nuestros corazones. una circuncisión, o sea, corta, ¿no es cierto?, el pecado de nuestras vidas, en el corazón, saca, ¿no es cierto?, es como una operación, hace una pequeña incisión, saca el pecado del corazón y escribe en las tablas de carne del corazón, escribe la ley, ¿no es cierto?, de Dios, la escribe ahí y luego lo cierra. Y pone su ley en nuestros corazones y en nuestra mente. Y cuando despertamos, ¿no es cierto?, de esa operación, nos damos cuenta de que ya no somos los mismos que antes. Si antes nos gustaba mentir, ahora ya no queremos mentir porque queremos agradar a Dios. Porque la ley que Dios puso en nuestros corazones nos dice, ¿no es cierto?, mediante la conciencia, que mentir es malo. ¿Ve? Es la persona que le gustaba robar y que se encuentra con Cristo y Cristo le cambia. Después no quiere robar porque siente que va a hacer algo malo delante de Dios, a los ojos de Dios, y quiere agradar a Dios. Bendito el Señor. O sea que el que le gustaba robar quedó libre, ¿no es cierto?, de esa vida que le esclavizaba. Ya estaba hastiado, ¿no es cierto?, de robar, estaba hastiado de drogarse, estaba hastiado de hacer cosas malas y no podía dejar de hacerlo. Pero Cristo es el único que nos cambia y nos da la libertad de no volver a cometer las mismas faltas. O sea, podemos vivir una vida tranquila. Aquel, ¿no es cierto?, y disculpe usted la expresión que le voy a decir, pero son vivencias que hemos visto. Aquella persona que se emborrachaba y que estaba en las cunetas de las calles, acostado y botado los días domingos en la mañana, porque el día viernes y sábado se había gastado toda la plata de la familia, se la había tomado, se la había bebido. Cuando Cristo le cambió, la gente se extrañó porque ya nunca más se emborrachó y se le fue a buscar a las cunetas. Ahora se le ve pasar bien vestido, con traje de terno y corbata, y va de la mano con la esposa y con los hijos a la iglesia. ¡Bendito el Señor! ¿Quién hace posible esto? ¿No es el Señor Jesucristo? Porque le hizo libre de esa esclavitud. ¡Bendito el Señor! Esto es lo que Cristo hace en nuestras vidas. Y esta libertad tenemos que cuidarla hoy día. No por nada, ¿no es cierto?, el Señor hizo algo en la cruz del Calvario. La libertad hay que cuidarla, hijo querido. Porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no podemos pisotearlo, no podemos destruirlo, ¿no es cierto?, con nuestras manos. Él, ¿no es cierto?, murió en la cruz del Calvario. Dice que ahí se le cargó, ¿no es cierto?, el pecado del mundo, lo llevó a cuesta y Él fue capaz de vencer, aunque nunca cometió una falta ni un pecado. ¿Cómo lo sé? Porque Cristo me salvó, me perdonó, me transformó. Y si es capaz de hacer eso es porque nunca hizo pecado. Porque el sacrificio fue perfecto. Bendito el Señor, bendito el Cordero Santo, que fue un Cordero perfecto en la cruz del Calvario. Así que hoy día tenemos libertad y esta libertad hay que cuidarla porque no por nada murió Cristo. ¿Qué pasa cuando la persona dice, bueno, si un poco de cervecita, ¿qué me va a hacer? Si un poco de cigarro, ¿qué me va a hacer? Parecieran cosas que no hacen daño, que no son nocivas. Pero estamos luchando, dice ahora, no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. En otras palabras, ¿no es cierto?, espíritus inmundos que están poseyendo a las personas para llevarlas al mismo infierno. Por eso que dice de que el mentiroso dice no entrará al reino de los cielos. ¿No es cierto? El que roba, el maldiciente, hay tantas personas que dicen que no entrarán al reino de los cielos. El hechicero, el adúltero, el fornicario, dice, no entrarán al reino de los cielos. ¿Pero por qué? ¿Por qué uno se pregunta, dice la Biblia tal cosa? Sí, porque se han, ¿no es cierto?, confabulado y han intimidado con el mismo Satanás, el diablo. Y esos espíritus inmundos llamados adulterio, fornicación, robo y tanta otra cosa están albergando en las vidas de aquellos que le han dejado entrar en sus corazones. Así que lamentablemente no tienen cabida en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos hay santidad. En el reino de los cielos no hay pecado. Así que si el Señor nos hace libres de esas cosas, seremos entonces verdaderamente libres y tendremos un lugar en el reino de los cielos. Cuide la libertad que Cristo le ha dado, hijo querido, cuídela. El Señor es bueno y es misericordioso. Esta fue una guerra, una batalla extraordinaria que el Señor tuvo en la cruz del Calvario para con nosotros. Bendito el Cordero de Dios, y me siento contento, ¿no es cierto?, por esta palabra que el Señor nos ha dado. la verdad es que podríamos hablar tantas cosas. Bueno, ahora, ¿no es cierto?, a modo de ilustración, que también hay hermanos, ¿no es cierto?, de otros países, aquí en nuestra iglesia tenemos hermanos venezolanos, Dios les bendiga y seguramente nos estarán escuchando. Pero como estamos celebrando la fiesta patria, ¿no es cierto?, ahora el 18 de septiembre ya se cumple, ¿no es cierto?, ¿cuántos años ya de 1810? Saque la cuenta, a ver, ayúdeme, van 211 años. 211 años de independencia nacional, aunque tenemos que decirle que en realidad la independencia nacional, no sé, o el periodo de independencia nacional, es un periodo que comprende entre el 18 de septiembre de 1810, cuando se instauró la primera Junta Nacional, y 1823, que fue la abdicación de Bernardo O'Higgins y se fue al Perú. Ahí comprende el periodo de independencia, porque realmente la independencia se firmó ¿cuándo? En el año 1818. El primero de enero se declaró, ¿no es cierto?, la emancipación de los españoles. Ya nunca ellos iban a estar encima nuestro, ¿no es cierto?, mandándolo. Fue el primero de enero de 1818. Y un mes después, el 12 de febrero de 1818, se firma y se proclama la independencia nacional. ¿Qué le parece? Así que deberíamos estarla celebrando el 12 de febrero. Pero se han dicho tantas fechas que al final se dejó dentro del periodo de independencia y se buscó la fecha más apropiada, que es el 18 de septiembre de 1810, cuando se formó, como le decía, la primera Junta Nacional de Gobierno. ¿Qué le parece? Un poco de cultura, ¿no es cierto?, como dijo Bombo Fica. No le hace mal a nadie, hermano querido. Dios nos bendiga. Y tenemos que aprender estas cosas, porque en realidad, ¿no es cierto?, nosotros somos personas que muchas veces no nos damos cuenta de los sacrificios que han habido en nuestro país, hermano. Para que usted sepa, en nuestro país realmente hubieron grandes sacrificios para que hoy día podamos tener una libertad como la independencia nacional. ¿Sabía usted de que la independencia se proclamó en el año 1818 después de haber terminado en el año, escuche usted bien, después de haber terminado en el año 1803 la gran y cruenta batalla de, o guerra que se conoce, de Arauco, que empezó en el año 1536 y terminó en el año 1803, hermano? Casi 300 años de lucha. ¿Qué le parece? Porque los españoles, ¿no es cierto?, llegaron a invadir territorio, ¿no es cierto?, chileno, y mapuches, y también con la ayuda, ¿no es cierto?, de Pehuenche y otros también indígenas nacionales, lucharon en contra de esta conquista, ¿no es cierto? Llegaron los españoles con todo, hermano. Con decirle a ustedes que si no hubiera sido la... Mire la misericordia de Dios. No había cómo vencer a los españoles, hermano. Porque tenían armamento, porque tenían estrategias de guerra. ¿Sabe cómo perdieron la guerra y cómo se resistió 300 años el indígena nacional aquí en Chile? Sobre todo en el Biobío o en la región de la Araucanía. Porque un muchacho que fue a los 11 años capturado junto con muchas personas y entre ellas su familia, ¿me entiende? El Lonco Curiñanco, que era el papá de Lautaro, ¿no es cierto? O en el fondo, Leftraru, así se llamaba este Lautaro. Fue capturado por los españoles. Y este muchacho a los 11 años fue capturado, estamos hablando de Lautaro. Que los españoles, como no podían decirle Leftraru, le pusieron Felipe Lautaro. Para que fuera más español, ¿no es cierto? Y se lo llevaron a los 11 años, para que usted sepa. Y él estuvo, ¿no es cierto?, prisionero, pero se portó tan bien y era tan inteligente que el mismo Pedro de Valdivia se lo llevó para que fuera su paje personal. Y le enseñó a montar a caballo, y le enseñó estrategia de guerra, creyendo de que él lo iba a acompañar toda su vida como gratitud. Pero resulta que llegó, ¿no es cierto?, el momento en que el padre de Lautaro, que había sido capturado con su mamá y toda su familia, se enfrentaron nuevamente con todos estos españoles, porque era muy rebelde, hermano, no le gustaba rendirse contra nadie y ante nadie. ¿Y qué hizo Pedro de Valdivia? Lo llevó a Concepción, que en aquel tiempo, estamos hablando del año 1536, estamos hablando del año 1545, hermano, saque la cuenta, 10 años después, 11 años después, cuando Lautaro tenía 20 años, Para que usted sepa, al padre y a la madre de Lautaro le cortaron los dedos de los pies. Por eso que Concepción se le conoce como el Valle de la Mocha de los Pies. Le cortaron los dedos de los pies para que no escaparan. ¿Me entiende? Entonces se creó un rencor en el muchacho de 11 años, Lautaro, y de ahí, ¿no es cierto?, viendo los terribles asedios en contra de los indígenas y viendo cómo los martirizaban, cómo los maltrataban, los mutilaban, hermano, les cortaban las piernas. Disculpe usted, esto tan cruento que hacían los españoles, que al final, ¿no es cierto?, en un viaje entre Villarrica y Santiago se arrancó este muchacho, Lautaro, y se presentó ante Colo Colo, ante Galvarino, ante todo, ¿no es cierto?, el Lincoln y todos aquellos que estaban ahí, se presentó como uno de los escapados, por así decirlo, uno que de los que estaban, ¿no es cierto?, al lado de Pedro de Valdivia, pero como tenía conocimiento, ¿saben lo que pasó?, lo eligieron como el toqui mayor, como el mandamás de todo, porque demostró que sabía tanto, que le enseñó al pueblo mapuche a luchar. Se resistieron durante 300 años y la historia española cuenta que nunca en su vida un mapuche, un indígena chileno, se rindió ante los españoles. Nunca. Prefirió morir con la lanza en la mano, pero no rendirse ante nadie. Bendito el Señor, digo yo. Mire de dónde venimos, la sangre que corre por nuestras venas. El problema es que eran tan orgullosos, hermano, que Dios tuvo que hacer algo también. Así que parte de la historia de Chile cuenta esta gran hazaña de la guerra de Arauco, que duró casi 300 años, desde 1536 hasta 1803, y gracias a esa tenacidad con que lucharon estos hombres, es que en el año 1818, ¿no es cierto?, se logra la independencia nacional de los españoles. Bendito el Señor. Así que es una bendición, por hermano querido. Es una bendición que podemos tener en el país, que hoy día seamos una nación libre y soberana, y que el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, haya permitido que hasta el día de hoy nosotros podamos ver libertad en nuestro país. Como estamos hablando de esta palabra, los judíos, los israelitas, estaban siendo esclavos en ese momento, y no podían conformarse de que ellos no eran libres, sino que eran esclavos. Y decían, nuestro padre es Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Mentían más encima, ¿se da cuenta? Porque no querían reconocer su derrota, no querían reconocer de que estaban bajo el imperio de los romanos. Y el Señor Jesucristo los hizo ver de que más terrible de que estar esclavo de un imperio era ser esclavo del pecado. Era peor ser esclavo del pecado, ser esclavo internamente, que ser esclavo por fuera físicamente. Por eso que los esclavos de aquel tiempo que conocían al Señor Jesucristo, oiga, pero eran las personas más libres de la tierra. La carta a Filemón, ¿me entiende? La carta también a Onésimo, porque habían esclavos que se convertían y los hermanos, ¿no es cierto?, o los patrones que eran cristianos no podían entender cómo un esclavo se convertía. ¿Cómo lo trato ahora? ¿Lo trato como hermano si este es mi esclavo? Entonces no hallaban cómo hacerlo. Pero el Señor Jesucristo hizo cosas grandes en libres y esclavos en aquel tiempo. Y hoy día que estamos celebrando estas fiestas patrias, damos gracias al Señor, no solo por la libertad nacional, sino porque somos libres en Cristo, hermano querido. Así que cuide su vida espiritual, hijo querido, cuídela. Si alguno piensa de que no es libre, tiene que enfrentarse a Jesucristo y decirle, Señor, necesito que me hagas libre. Y el Señor lo puede hacer. Bendito el Señor. El Señor nos puede dar libertad. La persona que está en libertad no la para nadie, porque anda con gozo, anda con alegría, es optimista, sabe de que hay un futuro más allá de todas las situaciones difíciles, más allá de todos los problemas que puede enfrentar, sabe de que Dios está a su lado y tiene esperanza de poder, ¿no es cierto?, alcanzar bendición, porque somos libres en Cristo. Bendito el Señor. Que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones. Amén. Que Dios, ¿no es cierto?, nos guarde en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y si el Hijo nos hizo libres, tenemos que servirle de todo corazón. Amén. Hasta aquí vamos a dejar esta palabra, y para el Señor honra y gloria para siempre. Amén. Bien, vamos a orar y dar gracias a Dios por la palabra que hemos escuchado. Amén. Oremos al Señor. Padre Santo Celestial, te damos gracias, Padre bendito. Gracias.